Bueno, entre el tango que cantaba Goyeneche y esta música de París, más o menos está tu vida, tu sensibilidad, mi querida y admirada Marilu Marini. Exactamente, de un lado y el otro del charco. ¿Vos sabés que los actores de teatro no se manejan con micrófono en general, sino que dependen de su voz? Porque sí, claro, no, yo estaba apuntando en la buena dirección, pero ahora está controlado. Víctor, encantada de estar contigo. Sabes cuánto te quiero, y mi marido Rodolfo de Sousa también te admira mucho, así que encantada de estar acá contigo. ¿Se van juntos a Buenos Aires hoy? No, él se tiene que quedar a trabajar. Va a ser justamente, está trabajando en una obra de un compatriota, de Rafael Spregelburt, en la preparación La Paranoia, dirigida por otro argentino residente en París, Marcial Difonso Bo, que se va a hacer en el Teatro Nacional de Chaillot en esta temporada. Así que, como ves, es toda una movida y una embajada argentino-francesa. Es increíble la relación París-Buenos Aires, lo que significa para los argentinos París, puertas que abre. Es verdad que también son muchas las puertas que abren los propios argentinos que ya están aquí. Hay una historia de darse la mano unos a los otros, ¿no? Exacto, no. Aparte también hay una tradición de solidaridad. Y también de familias y de gente que tiene afinidades y que se de artistas y que se encuentran acá. Y acá también tenemos nuestra historia desde el siglo XIX y también una historia del siglo XX y que se continúa ahora, hablando nomás de escritores como Coppi, que han sido tan importantes acá y tan queridos y tan admirados y lo siguen siendo. Y es esa relación entre París y Buenos Aires que siempre ha existido, ¿no? Están en la letra de los tangos, están en los cuentos de nuestro querido y admirado Julio Cortázar, están presentes en Bioy Casares, están presentes en tanta gente que ha dado tanta identidad a la cultura y al ser argentino. Hablando de Cortázar, entre los que has mencionado, el jueves, 25 años de la muerte de Cortázar, por supuesto lo trataste, lo conociste. Lo conocí acá, no lo traté mucho, tuve varias oportunidades, digamos, de encontrarlo en situaciones sociales, pero teníamos compartíamos un humor, y eso es algo que une mucho. Una cosa que siempre me pregunto, ¿cómo era mirarlo a Cortázar desde mujer? Más o menos sabiendo, y vos que sos una mujer bellísima, sí, de verdad, Marilu, ¿cómo era cruzar una mirada de mujer con Cortázar? Bueno, él, por supuesto, era una persona de una gran seducción, pero yo personalmente pienso que a mí lo que me seducía era ese imaginario, y aparte y esa inteligencia activa y no solemne que tenía Cortázar, y aparte se sentía que era una persona que de alguna forma el alma estaba en carne viva, ¿no? Que era de una gran sensibilidad, pero tenía la elegancia de tener ese humor que cubría ese dolor, digamos, esa angustia. Marilú, has trabajado en una película que rescata uno de los cuentos de Cortázar. ¿Es un largometraje? Es un largometraje que se llama Mentiras Piadosas. Mentiras Piadosas es La Salud de los Enfermos, le aclaro. El cuento es La Salud de los Enfermos, pero Mentiras Piadosas es perfecto como título para la película, cambiando, porque justamente había mentiras piadosas en ese cuento. ¿Quién la dirige? La dirige Diego Sabanés y tengo como compañeros a gente muy joven, que son mis hijos, Walter Quiroz, Claudio Tolcachir, Claudia Cantero, que es una gran actriz que trabajó justamente en la última película de Lucrecia Martel, Paula Rosenberg, toda gente muy joven y muy talentosa. ¿Y qué tratamiento tiene la película? A partir del hecho de que no debe haber cortasiano que no haya leído La Luz de los Enfermos, en consecuencia, trabajar sobre cuál es el final y la famosa frase final, quizás no sea el gran secreto de la película. El tratamiento de la película debe haber estar seguramente, mucho más que en la anécdota, debe estar el quid de la cuestión. Sí, lo que es muy interesante que hizo Diego Sabanés con el cuento es que, y luego cómo lo plasmó en la película, es que, por supuesto, no es un ambiente realista, no es algo, pero a partir de una imagen real, está todo ese mundo, esas ambigüedades, esos secretos que se urden y que están presentes en el cuento de Cortázar. En el tratamiento de la película hay siempre una incertidumbre, hay siempre algo que inquieta, un detalle de luz, cómo infiere la música en la imagen. Todo eso está muy bien afiatado, muy bien ensamblado para darnos esa imagen de lo fantástico a partir de lo real que Cortázar nos hacía transitar, por lo cual Cortázar nos hacía transitar, ¿no? Como ese cuento en Todos los fuegos, el fuego, que yo lo siento muy cercano a mí, primero porque es maravilloso y aparte porque comienza a la vuelta de donde yo vivo en París. Yo vivo en París enfrente del Jardin du Palais Royal y a la vuelta de mi casa está la Galerie Vivienne, donde el personaje de Cortázar ingresa y aparece en la galería, donde estaba el Teatro Sarmiento, el siete teatro de una galería que va desde la calle Florida a la calle San Martín, la Galería Güemes, brava, donde había un teatro de varieté, un poco olé olé, como dicen acá, striptease a las 2 de la tarde, etcétera, Era etcétera. muy coherente que fuese Fabiana la que lo recordase. Así que bueno, ese cuento que es maravilloso, en el cual este hombre entra en una De galería en París y París y sale aparece en en la Buenos Aires. galería en Buenos Aires, es un poco lo que Diego Sabanés ha hecho en el tratamiento de la película. Y este destino de los grandes artistas argentinos por el mundo, en este caso Marilu Marini, de tener que volver siempre a personajes y situaciones y hechos argentinos, viven habitados, porque ahora has trabajado en una película de Cortázar, en un personaje entrañable como esa madre sabia Sí, terrible. y sufrida al mismo tiempo y viva como un rayo, trabajar con la vida de Silvina Ocampo. Sí, en realidad es estoy trabajando sobre una noche de Silvina, una sería el tema de este trabajo En el que se recuerda cosas de su vida. en el que se recuerda cosas de su vida y espera. Ella está esperando a alguien que no sabemos quién es, pero a lo mejor lo ¿Quién va a adivinamos. dirigir? Estoy con muchas ganas de meter una pequeña mano yo en la dirección, Ajá. ayudada con un ojo externo, no sé si Alejandro Masi, con el cual que es él que va a escribir, Alejandro Masi que está escribiendo ahora Los exitosos Pels Sí, claro. y La Lola, Le va etcétera. muy bien. Es el Él, exitoso Masi, te diría. pero él fue asistente de María Luisa Bemberg y María Luisa Bemberg por testamento pidió que él realizara el film que ella no pudo realizar y que había dejado escrito sobre un cuento de Silvina que se llama El impostor. Así que Alejandro conoce muy bien el mundo de Silvina y por ¿Y para qué eso teatro es? para el Teatro Presidente Alvear. Otra vez. Otra vez. ¿Qué escenario que te dio tantas satisfacciones en los Sí. últimos tiempos? Marilú, siempre es renovar una cosa muy linda en nuestro corazón verte. Me imagino Gracias. que si, por ejemplo, Ernesto Yo está escuchando esta nota, dice, ah, bueno, atención que llega Marilú, porque debe haber toda una movida de amigos cada vez que pisas Buenos Aires. Sí, sí. Y después está la réplica de lo que sucede cuando venís a París desde Buenos Aires también, ese Sí. movimiento que se genera en los amigos porque vuelve Marilú. No, yo tengo un gran tesoro allá que son mis amigos, y el tesoro que es revivir todo lo que Buenos Aires y la Argentina me dio cuando yo era joven y era niña, y que no pienso dejarlo y que pienso seguir trabajando y explorando hasta el final. Marilu, muchas gracias por esta visita, por Gracias esta a vos. delicadeza bajo lluvia. Llegaste con tu tapado de piel mojadísimo. Cuando te di un abrazo, dije, pensé instantáneamente, pobre mujer. Gracias, Marilu. Gracias a vos, Víctor Hugo.